Pasear en limusín, cazar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar de sin hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. La cama, el líder.